palabras necesito para decir no más. Puedo el corazón responder mi amor por lo que queda, siempre queda. Valle de Muñecas está integrado ahora por Mansa y Luciano Esaín, Mariano López Gringaus y Fernando Blanco. Ahora suena Gotas en la Frente. Entre sin golpear y en la oscuridad, el vacío es total. Soy un completo extraño. Volver a enfocar. Abiertas para que circule.

Lo nuevo de Tony 70, Conectados. Estamos conectados con el universo. Interconectados con la Tierra. Estamos conectados con el universo. Volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.